You're unbelievable. Unbelievable. IMF haciendo Unbelievable aquí en la FM. ¿Cómo les va? Mi nombre es Carlos Sarria. Ya pasa a las 5 de la tarde a las 6 Miniteca FM. No se la pueden perder, que va a estar buenísima. Y yo les voy a poner buenos clásicos mientras tanto. Phil Collins hace esta canción que se llama Two Hearts. Y ya viene No Doubt con Underneath It All aquí en la radio Los Clásicos, la FM. Escoges a dónde ir de vacaciones, puedes escoger dónde tener tu sueldo. Tráelo a la cuenta de nómina Avevillas con todo lo que quieres y recibe una tarjeta débito Mastercard para comprar por internet y pagar tu transporte. Ábrela en una oficina Avevillas y disfruta los más de 20 beneficios que tiene para ti. Somos Banco Avevillas, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Producto amparado por el Seguro de Depósito Fogafín. En diciembre, la FM. Un regalo de clásicos. Jingle bells, all the way. Jingle all the way. Merry Christmas. Estaba No Doubt y Underneath It All en la FM 94.9. Vea, hace 20 años No Doubt lanzó uno de sus mejores discos. Se llamaba Rocksteady. Digamos que fue el último gran álbum de No Doubt, porque después Gwen Stefani ya se alejó de la banda, empezó su carrera en solitario. Y bueno, hombre, ahí estaba Underneath It All, precisamente en ese disco que cumple 20 años. Soy la FM 94.9. En diciembre, la FM, un regalo de clásicos. Feeling that you ain't faking.

Information Society haciendo What's on Your Mind, Pure Energy. Information Society va a estar hoy en cassette. Yo acabo este turno y arranco para allá. Information Society es de los que yo quiero ver hoy. Gran, gran, gran banda noventera. Ahí sonaba en la FM 94.9. En diciembre, la FM, un regalo de clásicos.

man's world. Muy bien, aquí estamos en la FM y qué tal si nos ponemos a su majestad Soda Stereo. Esto se llama Cuando Pase el Temblor en la FM 94.9. Thank you. En diciembre, la FM, un regalo de clásicos. Jingle bell time, jingle bell time, dancing and prancing. Muy bien, vamos a poner una banda sonora, los Counting Crows. La gente identifica a los Counting Crows con Mr. Jones. Pero esto también de la banda sonora es Shrek, Shrek 2. ¿Acuerdas de Shrek 2? Mi querido Christian que llega por acá. Bueno, aquí está Accidental in Love en la FM, la radio de los clásicos. Think about it, can't stop. Think about it. How much longer will it take?

la FM en diciembre. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Un regalo de Class. That's the jingle bell rock. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. Muy bien, yo ya me despido. A las 6 en punto estará arrancando Miniteca FM con Alejandro Villalobos. Yo arranco para cassette. Ustedes quédense con la FM, que tiene muy buena música para todos los oyentes. Está la radio de los clásicos. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Un abrazo. Chao. Trae tu sueldo a la cuenta de nómina a Bebillas con todo lo que quieres. A Bebillas presenta. La FM regresa en momentos con Alejandro Villalobos. Anunciamos que el vuelo 784 procedente de Boston acaba de aterrizar. Que para este diciembre vuelvan las personas que más queremos y no hemos visto en años. Y hayan anécdotas, baile, risas y un fin de año como los de antes. Vive la noche mágica Ave Villas, compartiéndola con tu familia. Participa con tus tarjetas crédito y débito Ave Villas por una de las 80 cenas de fin de año. Conoce cómo ganar en avevillas.com.co. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Válido del 15 de noviembre al 21 de diciembre de 2021. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Pasas la nieve, más nutritiva y deliciosa. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, un toque diferente a tus comidas. Propone Pasas la nieve, como caídas del cielo. Te invitamos a sumergirte y disfrutar de una experiencia única con Pacificanto. El mar empieza aquí. El show de iluminación del Jardín Botánico de Bogotá, inspirado en la magia de las ballenas jorobadas. Del 6 de diciembre al 16 de enero. Consulta horarios y tarifas en www.bogota.gov.co. En Navidad, Bogotá está mejorando. Actuar con el corazón es el mejor regalo. Bancolombia. Escuche este martes 14 de diciembre a las 6 de la mañana en la FM con Luis Carlos Vélez. Los resultados de la primera gran encuesta.